bien, continuamos. Situación sumamente preocupante en Bolón-Surmer. Nos vamos a ir al penal de Bolón-Surmer. Allí estamos en comunicación con Rolly, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Rolly? Buenos días, Sociedad de Mendoza. Gracias por esta entrevista. Bueno, espero que ustedes sepan entender nuestra situación y, bueno, agradecido por acompañarnos en esta situación. No, por favor, Rolly, muchas gracias a vos por esta comunicación. Y bueno, preguntarte, tenemos la información de que hay una huelga de hambre, ¿desde cuándo y cuáles son los motivos para que nuestra audiencia lo sepa? Bien, la huelga comenzó a partir del día 9 de este mes, adhiriéndonos a nuestros compañeros de infortunio de la provincia de Buenos Aires, que ellos eventualmente tienen un problema mucho más grave, más allá de la insanía y el hecho de una emergencia nacional. Tienen una problemática que no tienen para comer. El Estado no les puede dar lo primordial que tiene que ser para una persona, el alimento. Entonces, a partir de eso, se una esfuerzos mediante cadenas de WhatsApp y gente y familiares para que podamos intervenir también nosotros con nuestra problemática. En la provincia de Mendoza existe una sobrepoblación muy grande. Lamentablemente, es gente muy joven también y mucha gente que tiene problemas grandísimos de salud. Las autoridades de la provincia, en particular en este penal, el director, con un consenso positivo hacia poder colaborar con nosotros porque ve también las falencias. Uh-huh. No solamente el hecho de la sobrepoblación y que hay una insanidad total, pasa también por la parte de la ejecución de una pena. Cuando hay tiempos o hay ítems penales, como es un artículo 13, una libertad condicional, se va postergando eso por diferentes informes que va a seguir y sigue redundando en algo que no termina nunca. Entonces, la sobrepoblación se considera extensa y grande porque no hay una garantía dentro del marco de ejecución. Si empezamos a hablar de las modificaciones en las penas, por ejemplo, el tema se trata de... Hay un trámite que se llama ejecución y progresividad. Uh-huh. Esa progresividad se ve extendida por reglamentos que violan el artículo 13 de la libertad condicional. Y por ende se genera un cúmulo de gente que es impresionante y no tiene garantías. Hay chicos que están con 5 meses, con 3 meses, con 2 años, ocupando un lugar cuando lo podían echar para trabajar o lo podían ocupar para otra forma. Pero las garantías judiciales... De hecho, ayer el doctor Sarmiento estaba en un... Acá hay una plena huelga, un montón de cosas para resolver, estaba en una carrera de pediatrismo en San Martín de los Andes. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones es por ahí la que no prestan atención a las garantías constitucionales. Ahí se genera acá en Mendoza la sobrepoblación. Y de hecho, por ahí el tema de la insanidad, no tenemos trabajo, no hay estudios, o sea, hay cupos limitados. Yo no digo que no existan, existen. Claro, pero no es para todos. No es para todos. Entonces, no podemos estar discriminando. Bolón-Surmer se caracteriza por un penal de que hay gente que está saliendo en libertad transitoria, con mucha buena conducta. No estamos hablando de gente que está muy retrasada en la progresividad y no pueden avanzar. Nosotros ya estamos, pibes que están saliendo a la calle, son prácticamente ciudadanos de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Si una condena es tripartita, tiene que trabajar la parte administrativa, la parte judicial. Y el Ejecutivo, el gobernador, no indulta, no rebaja. O sea, todos estamos parte de un sistema o una subcultura que tenemos que partir la provincia en 4 o 5. Pero en el momento de votar vienen todos a buscarla. Sí. Eso es en términos generales. Puntualmente nosotros apuntamos que haya garantía judicial. Acá hay las plazas que se arman, acá hay gente que está durmiendo en 6, 7 personas en un lugar que no tiene la infraestructura ni tampoco tiene factores climáticos para resolver. Sí. También entran visitas acá dentro, hijos. Entonces no podemos generar esa y programar esa cultura para nuestros hijos. ¿Me explico? Totalmente. Tenemos que programar otras cosas, otras actividades, otro ejemplo de vida. Si nos están diciendo que nosotros rompimos reglas dentro del marco social, perfecto, traernos adentro, reeducarnos, darnos a entender cuáles son las éticas y las morales y trabajar con eso. Acá un servicio correccional trabaja recién cuando el muchacho va a trabajar, va a buscar un beneficio. No cuando arranca desde el momento del vamos, que haga un tratamiento psicológico, un tratamiento general, con responsabilidad. Son seres humanos Le erramos dentro de un sistema, cometimos errores en un sistema, pero tenemos una oportunidad para trabajar, para reivindicar, para aprender la moralidad de las cosas, aprender una nueva situación que tal vez no estaba en la sociedad y no la entendimos. Hay pibes muy jóvenes, yo ya tengo una edad muy avanzada, pero hay chicos muy jóvenes que no se merecen esto. No puede ser la resaca de la provincia de Mendoza en la sociedad y estar viviendo así. Y volver de vuelta a la sociedad salen peor todavía. Entonces sería la idea de tener un tratamiento y sentarse en una mesa y empezar a hablar de cosas diferentes, no de paquetes económicos, no de un jugador de 137 millones. No hablar de hacer cámaras o hacer organizaciones o hacer comisiones y la plata va a la administración. Esto está mucho dinero a esto. Entonces trataríamos de que lo manejen de una forma diferente. Yo me extiendo un poquito más por la conversación. Sí, por supuesto, Rolly, y es clarísimo lo que estás diciendo. Le pido disculpas a la sociedad si no me sabe entender o por ahí yo no me sé expresar, pero la realidad es que por ahí no me indigna mucho, me indigna porque cuando yo veo un chico que viene a la visita, claro, porque la busca el amor de su papá, el amor de su mamá, y estamos hablando de su cultura, estamos hablando que la mamá o las abuelas o las mamás vienen de afuera y son pero terriblemente maltratadas con la administración penitenciaria. Pero esto es una cadena. Son seres humanos, ellos tienen derechos civiles, derechos normales, pero vienen acá y son cualquier cosa y también nos indigna toda esa situación. Pero eso no está dentro de un petitorio. Lo grande en el petitorio está que en el año 97, se generó una negociación con partidos políticos diferentes donde entraban acá y miraban, porque la sociedad paga por un paquete de fideos, por un arroz, paga un impuesto que con ese impuesto nos dan a nosotros de comer, de vivir, pagan todo esto. La sociedad tiene que saber cómo vivimos nosotros. La sociedad tiene que saber parte de cómo estamos nosotros, no como personas, si estamos comidos, si estamos... ¿Cuál es el tratamiento que se le da a la persona? ¿Me explico? Porque acá no vinimos a hacer un vicio de la vida. Vinimos a trabajar, a estudiar, a fortalecer los vínculos, a lo que dice que la ley tiene que ser. No es así. Entonces, ¿la plata dónde va? ¿Me explico? Clarísimo. Acá hay una insanía general de todos los sentidos. Están trabajando con gente. Un abandono total. Exactamente. Pero te vuelvo a repetir. Uno ya tiene otra década antes de un error cometido, bueno, se va reivindicando con uno mismo. Pero los pibes que vienen jóvenes, a veces no tienen brújula, porque también vienen de gente que no es robo por ambición, por comer a veces, ¿me explico? Tendrías que ver acá la miseria que existe, ¿me explico? Sí, pero vamos de vuelta al tema. ¿Y quiénes habitan las cárceles, Rolly? Claro, hay un artículo 208 y 209 de la ley 24.660, donde dice que el juez tiene que estar cada 6 meses dialogando con el interno a ver si el tratamiento es adecuado, si usando las garantías de lo que dice el normal desenvolvimiento de una ley nacional. No existe eso. Acá hay un libro rubricado donde el juez tuvo una audiencia con vos, nada, no existe una garantía. Entonces el servicio hace lo que se le antoja, retrasa, restringe, omite. Eso está todo dentro de la mortificación de un artículo 43 de una Constitución Nacional. ¿Me explico? O sea, la Constitución Nacional dice una cosa y a esto hacen otra cosa. La plata que va a nuestro gobierno está... Hay un artículo 209, que es correlativo al 208, que también tiene el poder ejecutivo, la obligación de cada 6 meses tener... ¿A dónde se va el dinero? ¿Cómo se gasta el dinero? ¿Cómo se distribuye? Acá hay gente que no tiene aporte jubilatorio. El principio resocializador de una persona es hacer un trabajo para que él pueda salir afuera y también tenga una resocialización afuera, no que lo dejen sin trabajo y sea discriminado totalmente. ¿Me explico? Entonces, si no hablamos de que vos tenés un sueldo blanqueado acá, que tenés un aporte jubilatorio acá, que vos mañana vas a ser una persona como en otros lugares. Exacto. Federal, Neuquén, yo vengo de afuera de Neuquén, sí. Y yo tengo aporte jubilatorio, una cuenta bancaria, como si fuese una persona normal. Tengo claro. Que merituarme yo trabajar y ser una persona en el marco penal, privada de mí solamente el hecho de ambular, no de hecho de mis derechos, todos generales. Acá es todo al revés. Entonces, ¿no? ¿Cómo es? La ley de Petri, lo único que hizo es llenar las cárceles de gente. Lo único que hizo es llenar las arcas del gobierno de una forma tan grande y tan rápida. Y acá estamos un montón de gente, mamás, chicos de los chicos, ¿me explico? Tenemos hambre. Bueno, discúlpeme. Claro, pero sí, totalmente. Rolín, La huelga, la idea es seguirla hasta cuándo. La huelga la vamos a seguir hasta el momento que la provincia de Buenos Aires pueda hablar con Kicillof, uh-huh. Que es el gobernador y que están haciendo una rápida carrera para la legislación de modificación de la ley de Bloomberg, de la ley de Petri, sí. Que esos son los pilares fundamentales donde encontramos la gravedad y una utopía, una inconstitucionalidad de lo que la ley tiene que ser y lo que no es. Me explico, la ley nacional fue facultada y arreglada de una forma. Claro. Ahora, porque pasaron determinados delitos, se tiene que agrandar las leyes y armar una constitución y armar todo por un delito, dos delitos. O sea, una persona puede reincidir, una persona no puede pagar el alquiler, una persona no puede pagar la luz. ¿Por eso le vas a castigar y le vas a poner un plus? No, me parece que no. Me explico, porque a lo que acarría eso no lo piensan, es como la situación de violencia de género. Uh-huh. Yo respeto a la mujer, como muchos de los muchachos acá, y con la totalidad de la nación. Pero tenés que pensar después cómo vas a llenar. Acá las cárceles están llenas por esa situación. Uh-huh. Y tipo que por ahí ponerlo a trabajar. No lo pongas a hacer una insanía, a ocupar un lugar en vano. ¿Me explico cuál es? Uh-huh. Vamos a darle rédito a la economía de la sociedad. No a sacarle los bolsillos y que se la lleve la administración o se la lleve el ejecutivo. Acá se la llevan todo y acá la pagamos lo ignorante, nosotros. Y nosotros tenemos que ser ignorantes a nuestra familia, a nuestros hijos. Esa es una subcultura, eso es dañino, no sigo eso. Todo el círculo, para la sociedad. Todo el camino que sigue, todo el círculo. Y bueno, un Estado que mira para otro lado y muchas veces también una sociedad que también mira para otro lado. Exactamente, de eso se trata. Así que a la sociedad es una huelga pacífica. Nosotros salimos a trabajar, a cumplir nuestras funciones porque estamos conceptuados en eso. Te vuelvo a repetir, es un penal en este caso de gente que está para libertad. ¿Entendés? O sea, un régimen de progresividad muy alto que ya estamos. Y en este caso, te vuelvo a repetir, antes se consensuaba que el Poder Ejecutivo diera rebajas como coronario de una situación. Sí. Hoy no existe eso, el gobernador está mirando para otro lado. O sea, la última resaca de la sociedad es esto. Exacto. Pero por ahí los medios, las malas informaciones, uh-huh. las malas intervenciones, hace que esto suceda así. Porque antes teníamos un canal de comunicación, como gracias a Dios tenemos este canal que vos nos estás brindando, y podemos expresarlos esta historia. Esto lo podemos certificar, lo que yo te estoy diciendo. Sí. Por una visita, cuando vos quieras venir a visitar acá, o al Radio Escucha que quiera venir acá, acá las puertas están abiertas. Nosotros tenemos derecho y tenemos una posibilidad abierta para comunicarnos al sistema social, para que ellos se enteren en realidad lo que está sucediendo, no por boca de algún político de turno a una situación en especial. Sí, pero sí. Por ahí me estoy evadiendo un poco de las concentraciones puntuales del petitorio. El petitorio arranca sobre esa situación. No, pero es clarísimo, Rolly, y bueno, y esto también está debajo de todo esto que decís, y que también donde los medios de comunicación más hegemónicos juegan también ese rol de vender algo que no existe, ¿no? Y de difamar y de hablar de ciertos puestos de trabajo, de sueldos, de un montón de cuestiones que no son reales en las cárceles, y lo sabemos, en las cárceles mendocinas no funciona así, todo el contrario, ¿no? Claro, por eso sería buen mensaje para la sociedad de la provincia de Mendoza que sepan a dónde va su dinero del impuesto. Exacto. Cómo se construye después las fuentes edilicias o cómo se reparte en el paquete económico. Un juez de acá te ha ganado 300 mil pesos. Sarmiento, te vuelvo a repetir, ayer estaba jugando una carrera en Langostura, muy hombre, muy bueno. Por eso le felicito, él estudió, tiene su facultad. Pero acá hay gente que no se merece esa situación, se merece una intervención, por lo menos un llamado telefónico, a ver qué está pasando con la gente. Acá el único que se presentó para voluntariamente hacer las cosas es el señor director. ¿Por qué él está viviendo de una forma u otra esta situación? ¿Me explico? Claro, pero las personas que realmente están facultadas en la Cámara de Garantía del Senado, sí. el de diputados, para nadie. Que no, acá nadie bajó, bien. Nadie dijo solamente nada. Solamente el director del penal. El procurador, que es un ente que tendría que estar trabajando inmediatamente los derechos humanos, acá están haciendo oídos sordos. Bien. ¿Me explico? Y son gente que tiene que estar trabajando acá y escuchando, y viendo la visita cómo sale en la visita, y viendo cómo estamos con la ley de Petri, lo que está produciendo en el panel de Petri, porque una cosa que esté dada y ya tiene que estar a rajatabla cumplimiento efectivo a la ley de Petri, por las leyes de Bloomberg, pero otra cosa es que un juez te diga que no después, vos vas a un beneficio, vas a pedir una salida transitoria, vas a pedir un periodo previo, una libertad condicional, y cuando hace un derecho restringido, un derecho doloso, un derecho que está dañado, entonces piden la inconstitucionalidad, y le dan de acuerdo a la ley 2460, o sea, a unos sí, a otros no, a otros sí, a otros no. Entonces, practicar que sea un juez que dictamine toda rajatabla sobre un marco de legal, no que a uno sí y a otro no, cuando se ve el derecho lesionado. Sí, derecho sí. Lesionado es cuando una persona por ahí, los abogados que pueden estar escuchando esto, tal vez me puedan corregir, y me parece correcto. Para yo alimentar mi manera de pensar o mi manera de corregir a las que puedan escribir, porque yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder ayudar a algunos de los muchachos, no solamente con el ejemplo de vida, sino en esta parte legal que por ahí a mí me gusta, ¿no? Uh-huh. Y estudio para eso. Claro. Pero cuando hay un derecho lesionado, me parecería que lo más correcto es que se plantee una sola línea de dirección, no que a uno sí, porque no puede salir, le faltan 2 puntos o 4 puntos para llegar a un ítem de 10-10. Acá le piden una exigencia de 10-10 a las personas que estaban por robo con una condena de 3 años. ¿Cuándo va a llegar? Se lleva la condena completa. Entonces el logaritmo administrativo, el logaritmo penal, hace que la persona se siente 3 años a cumplir una pena. Pibes que tienen 21 años se me salen a los 24 años con un proceso acá adentro que se ensucia la mente de él, ensucia la mente de los hijos y ensucia la mente de la familia. Creás una subcultura. Cuando querés acordar, tenés 4.000 pibes acá adentro y tenés cuántas familias afuera. 12.000, 15.000. ¿Entendés? Absolutamente, Rolly. Estamos hablando el mismo idioma, no estamos hablando de eso. Y entonces esos también son excluidos. Es un trabajo social bastante importante. Por eso, si esto sale en los medios, y agradezco a quien lo escucha, y agradezco más todavía las críticas. Me encantan las críticas, me encanta cuando me dicen que no, o me dicen una cosa que por ahí yo no soy porfiado, me gusta aceptar situaciones. Así que invito a la población de la provincia de Mendoza, con mucho respeto, y le pedimos disculpas por tener este tipo de actitud, pero la verdad, estamos muy cansados de todo. Es la herramienta que tienen para luchar. Gracias, es una herramienta que tenemos para luchar, pero en este concepto es la última parte. Sí. La última parte ya prácticamente no tendría que luchar. Tendrían que luchar los pibes que están con reclusión perpetua, con la ley de Bloomberg, que no tienen horizonte. Una reclusión perpetua acá adentro es algo, no es solamente, es una pena de muerte. Uh-huh. Yo en su momento le pedí la eutanasia a la provincia, que la legisle. Yo sé que es imposible eso. Pero tener a esos pibes a reclusiones perpetuas dentro de un pabellón cuadrado que no salen a ningún lado y están bajo sometido, pero las 24 horas del día durante 35 años, es una locura. No creo que ningún ser humano lo aguante, ni en las cárceles de Estados Unidos lo aguantan de esa forma. Y acá sí, lamentablemente tiene un criterio completamente diferente. Rolly, nos llega un mensaje de una oyenta que está escuchando, que Gracias. Se solidariza con lo que está sucediendo y dice que se termina convirtiendo en mano barata y esclava, que es un negocio redondo lo que se está haciendo con las cárceles. Correctamente. Acá la tenemos por otro lado, perdón que me falla un poco el tema porque yo soy muy abierto para charlar, pero acá tenemos un trabajo de esclavismo. De hecho, están fomentando un sindicato que se llama Supla, pero por ahí están sostenidos la gente porque no tienen su representante directo afuera. Pero acá estamos trabajando con un principio resocializador que cuando vas a trabajar tenés que tener aporte jubilatorio, las obras sociales, porque nos están reeducando dentro de un sistema. Están trabajando con personas, no con paquetes. Entonces no nos pueden tratar de esa forma. No trabajamos, no nos perdimos una excelente dignidad. Pero última, en el marco legal, en el marco del derecho, en el marco de una ley nacional, nosotros nos traemos para que nos reeduquen. Entonces, ¿cómo me vas a decir que Doriñá, que la empresa de una baldosa que hay acá, que toda empresa que viene fantasma, transan con la administración y a nosotros no nos dan una obra social, no nos dan un aporte jubilatorio? Toda persona acá y en la nación, estamos dirigidos por un cuil, ¿verdad? Sí. Bien. Yo cuando vine de la provincia de Voto, de otras cárceles federales, de otras cárceles de la provincia de Buenos Aires, yo tenía un aporte jubilatorio. Yo tengo un aporte jubilatorio casi de 5 años de trabajar, y trabajé, y me siento orgulloso de haber trabajado en el lugar que trabajé, como trabajé, porque me dieron la oportunidad de que no tuve en la sociedad de trabajar. Me dieron la oportunidad de tener un título universitario donde yo no lo pude tener en la sociedad, porque no tuve padre, no tuve madre, mi familia no fue bueno. Pero así como el mío, hay muchos casos que necesitan esta oportunidad. Acá no existe, es un paquete negro esto. ¿Me explico? Se la guardan todo ellos, la mastican ellos, se la roban todo ellos. Pero bárbaro. Pero dale a la persona que está acá adentro, dale por lo menos la posibilidad de tener una ley garantista que le dé en tiempo y forma los beneficios que corresponden hacia una libertad. ¿Entendés? Si a un nenito vos le decís que portate bien, que te voy a comprar la bicicleta dentro de un mes, a nosotros nos hace la misma situación. A nosotros, si estudiamos, nos dan un incentivo educativo de 2 meses para disminuir la condena. Vamos todos a estudiar acá en este pabellón y en muchos pabellones de acá. Pero ¿qué pasa? No hay cantidad, no hay lugar, no hay espacio físico para albergar 700.000 personas para que vayan a estudiar. Sí. Entonces, todos quieren ir a un cursito de algo para aprender guitarra, para hacer una primaria, para hacer una secundaria, para hacer un ciclo universitario. Pero si no hay lugar, entonces, ¿cómo hacemos? Ellos mismos están discriminando entre la misma fila. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? Totalmente. Por eso, a la oyente y a los oyentes que puedan escuchar esto, yo les invito a que podamos hacer reuniones para charlar, porque ellos pueden tener la posibilidad de entrar adentro, no por visita, por una visita oficial, donde nosotros podamos tener la posibilidad de llevarlos a los lugares que la sociedad no les puede mostrar porque están vendiendo cosas que no son. Exacto. Pero nosotros les metamos la realidad. Acá está el director que puede abrir una puerta. Derechos humanos que pueden abrir la puerta. Procuradores que pueden venir a la puerta. Porque vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer ciudadanos de vuelta. Cometimos nuestros errores, los purgamos nuestros errores, pero tenemos que ser tenemos ese derecho a llegar a una resocialización, a una reinserción, a lo que la palabra dice, a que los que tratados hablan, a que tantos países se adhieron. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Me explico? Pero te vuelvo a repetir, el puntapié es la ley de Petri para acá la provincia. Bloomberg en Buenos Aires, el artículo 56 bis, que está agravando esta situación. Petri fue un fabuloso embustero, preparó una ley, armó un programa, usó una persona justo que cometió un delito, vamos para arriba, juntó un montón de gente, alta diputado nacional, con 500 y pico de sueldo. Exacto. El tipo está tranquilísimo para que inventó un montón de cagadas y ahora está, perdón la expresión, ¿no? Sí. Inventó un montón de cosas y ya está, les pagamos la consecuencia a los que están acá. Pero sigo volviendo a lo mismo. Yo ya soy un hombre grande, pero los pibes que vienen atrás no se merecen esto. Es como que la pelota no se mancha, ¿no? Como dice Maradona, ¿no? En la sociedad no pasaría lo mismo. Los chicos tenemos que darle lo mejor, porque son el fruto de la Argentina, el fruto de la sociedad mendocina. Entonces no contaminemos eso. No contaminemos eso porque lo que va a venir es peor todavía. Se va a hacer mala voz, es lo que viene. Me parece que es así. Rolly, clarísimo, seguro, totalmente. Y bueno, y esta falta de conciencia, nosotros tenemos una columna con Lola, que ella estaba en el Borbollón y ahora está en prisión domiciliaria. Bueno, y bueno, siempre me pongo muy contenta. Siempre recalcamos esto mismo, ¿no? No solo lo que pasa adentro, que es gravísimo, qué pasa en el después, ¿no? Porque todo el tiempo se mira como si las cárceles no existieran y como si después no se fuera a salir de la cárcel, cómo se convive después, ¿no? La condena social que sigue después también, ¿no? Entonces, claro, qué importante todo lo que estás diciendo. Por eso la resocialización trabaja muy, es muy importante trabajar, porque trabajar con lo que puede llegar a venir después, ¿entendés? Exacto. Pero si vos a la persona como un nene, te vuelvo a repetir, claro. La chiquitita tiene la mentalidad abierta para aprender. Nosotros tenemos la mentalidad abierta porque venimos de un infierno, venimos de un pozo que cometimos un error donde dañamos nuestra misma moral, nuestra misma dignidad, a la familia, a nuestros hijos, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestras esposas dañamos. Más allá de eso nos dañamos nosotros mismos, porque estamos acá de esta forma. Entonces la manera de arreglar a veces es esta, trabajar con coherencia, con sentido de lo que es la ley, con vocaciones que tiene que trabajar. En los ámbitos federales acá se trabaja de primera instancia, cuando viene te atiende el procurador, te atiende el derecho humano, te atiende el pañolero, te atiende el médico, y ahí armamos un estado para que todo funcione como tiene que funcionar en una sociedad. Pero si vos te fijas para atrás, lo que yo te estoy diciendo, un juez acá no tiene garantía de los 6 meses, por ejemplo, el artículo 208 de una ley 2460, el control administrativo y judicial, no se generó nunca de que entraron unos jueces acá. Acá no se ve a Sarmiento, no se ve a la doctora Mariana Gardella. Acá no se ven los jueces haciendo la reunión semestral. Se deberían hacer, exacto. Que lo tienen que hacer, es obligatorio si estamos hablando de una ley. O sea, que a nosotros nos obligan a cumplir la ley, para eso no existe la ley. ¿Para quiénes son las leyes? Para los diputados, los senadores que reciben el paquete económico de la sociedad con el dinero de los impuestos, y ellos están pagados para que vengan acá, en el orden facultativo no lo pueden hacer. Entonces, ¿quién está incumpliendo la ley? ¿Ellos o nosotros? Seguro. Esa es la ley. Clarísimo. Esta es la situación de la provincia de Mendoza. Rolly, vamos a seguir en contacto, si te parece, para ver cómo continúa. Y te agradecemos muchísimo, le mandamos un abrazo a todos por allá. Listo, muchísimas gracias a todos, a los ciudadanos de la provincia de Mendoza. Y bueno, a los radioescuchas que estén con este programa, los invito desde ya a criticarnos. O a criticarnos a todos nosotros, ¿sí? Pero con mucho gusto, gracias por esta oportunidad. Y bueno, sigamos luchando por todo lo que corresponde dentro del marco de la ley y dentro del marco de un ser humano.